se desarrolló una purificadora de agua con marca Munsu en la compañía comercial Kumhwa de Corea. La máquina tiene la forma portátil y el uso familiar y masivo, y prepara el agua natural esterilizada sin usar ninguna energía. Puede convertir cualquier tipo de agua, incluyendo los ríos, lagos y lluvias, en la de 5 o 6 minimoléculas, sin alterar su composición física y química. Elimina más de 99,9% las bacterias dentro del agua y permite a los habitantes tomar siempre el agua limpia.